Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos Araya y quiero invitarlos a compartir cada noche de lunes a partir de las 22 horas un espacio que hemos ideado para revisar, descubrir y redescubrir la mejor música del dial, la vitrina sónica, un escaparate musical donde te mostraremos lo que suena y ha sonado a lo largo de las décadas, lugar común para melómanos empedernidos. Recuerda, cada noche de lunes la vitrina sónica abre sus cortinas para deleitar tu paladar musical a partir de las 22 horas, siempre por Radio Galáctica 107.5 FM, donde nace la música. Los espero.